En el Salmo de hoy hemos leído: Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré ante tu santuario. Aquí estamos haciendo justamente eso, justamente este versículo. Porque estamos en el santuario de Dios, como sea, es lo de menos, grande, pequeño, de un estilo, de otro, incluso que sea feo. Este es el santuario de Dios. Aquí está Dios, Jesús, el Espíritu Santo en todo este templo, Dios Padre mirándolo. Y están los ángeles de Dios. Delante de los ángeles tañeré para ti. Tañer es tañer la cítara. Y el instrumento que tocamos nosotros es la alabanza de nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Y nosotros, los que venimos a misa de diario, eso es lo que hacemos. Ante los ángeles de Dios, incluso para el sacerdote, no es un trabajo, es un acto de adoración, es un acto de alabanza, es una música espiritual a Dios y con los ángeles. Sin ninguna duda, aquí ahora mismo hay ángeles, silenciosos, invisibles, a nuestro lado, y están escuchando nuestras palabras. Puede ser un buen propósito en este martes el decir, pues voy a saludar a mi ángel. Lo he tenido todo el día a mi lado y no le he saludado. A lo mejor alguno de vosotros lo ha hecho, pero el ángel que tengáis al lado seguro que me lo agradece, decir, menos mal que este sacerdote le ha dicho que se acuerden estos humanos de mí, este humano que está aquí en el banco, que yo estoy a su lado. Pues saludad, decirle, hola, gracias por estar siempre protegiéndome sin que yo te vea, inspirándome cosas. Parecen que son nuestros pensamientos, pero muchos buenos pensamientos, no todos, algunos, provienen directamente del ángel, otros directamente de Dios, y otros, la mayoría, de nosotros mismos. Pero el ángel puede estarnos más agradecido si nosotros hablamos con él, le mostramos nuestro cariño, etc. Y cuando uno hace eso, uno tiene más pruebas de que él está allí. Actúa más. Sin ninguna duda, el ángel, como le manifestemos nuestro cariño, vamos a ver más claramente que actúa con más frecuencia y de un modo más ostensible, como diciendo, pues mira, para que veas que no da lo mismo rezar que no rezar, agradecer las cosas que no agradecerlas, esto. Y se crea un proceso en el que cada vez hay más agradecimiento, cada vez hay más ayuda, más agradecimiento, más ayuda. Lo mismo que también hay un proceso para el mal. Cada vez uno está más enfadado, más rabioso, más echando en cara de todos los problemas a Dios o a las cosas de la religión, y cada vez menos, hay un proceso para el bien y otro para el mal. Y ninguno de los dos tiene fin. Podemos seguir el proceso que nos santifica indefinidamente y cada vez con más fuerza, y también el otro, el del mal. Pues que hoy comencemos simplemente por esa cosa tan sencilla, decirle, ángel de Dios, simplemente quiero saludarte, decirte hola y decirte que te agradezco todo lo que cada día haces por mí.